una forma de hacer las cosas. Cuando estemos 50.000 en lugar de 50, pues entonces habrá otra forma de hacer las cosas. Pero desgraciadamente estamos 50 o 100 y claro, no podemos plantearnos tomar la Bastilla o tomar Ibercaja, ¿eh?